El fantasma del recuerdo me aprisiona el pensamiento. El veneno de tus besos es la miel que llevo adentro. Como un ave a la deriva que se pierde en mar de llanto, tu cariño no se borra y me duele tanto y tanto. Porque te conocí, si tengo que vivir sin ti. Terrible soledad, angustia de vivir así. Te quiero más que nunca. Te fuiste de mi lado. La vida nos unió, después nos separó. Al fin. Pero ¿por qué te conocí si tengo que vivir sin ti? Acuérdate de mí, igual que yo de ti, mi amor. Dios quiera que algún día tu camino sea mi camino. Pero ¿por qué te conocí si tengo que vivir sin ti? Si tengo que vivir sin ti.